me tiran un pago los. Me dicen me tiran un pago dos. Más me la vivo así. Hoy si la gente me pide reggaetón, solo doy. Mi barrio no es el ser quien soy. Da una vuelta en Argentina y vas a ver que estoy. Bye, no voy a perder hoy. Esto pa' bailar como a las 4M. So quieren que me leve, motherfuckerla como una 4 viene. Llegamos al party, la mutana, repito los nenes. Que hasta le tomamos todo el vino a la Mona Jiménez. Así de fácil, play, así la paro. Yo apunto y disparo, mami, mi sonido es caro. LeBron Trey, no la clavo todo al aro. Vengo de un barrio oscuro, por eso lo veo claro. Parcero, dame un espacio ahí. Y me sueno, sé que me sigue desde tranquila. Respeto a la nueva escuela, están saliendo un par de tequila. Soy fan de los que respeto, soy fan de los freestyle killer. ¿Qué onda tú, Robert? Con tú, la grande liga. Hasta hay que meterle empeño. Mi Jordan, yo la diseño. Perreo de esos de ghetto, como de aquí de la ghetto. Ella quiere que le dé el como completo. Yo con mi champaña, Mateo, prende el bareto. Let me go. Mi gente me pide reggaetón, se lo doy. Mi barrio me hace ser quien soy. De una vuelta por Colombia vas a ver que estoy. Bye, no voy a perder hoy. Y aunque ya estoy un paso por si acaso. Esto la mentira en un vago los. Y siempre tirando un pago dos. Ay, me la vivo así. Y aunque ya estoy a un carro, por si acaso, me meto la mentira en un pago dos. Y siempre tirando un pago dos. Ay, me la vivo así. Y mis guachos de Argentina, ¿dónde están? Mis parces de Colombia que me dicen me la hizo, están en un plan. Estamos dominando el mundo en el sur de la capital. Me quieren en el Luna Park como Martín Caravagian. Capitán activo, pregúntame si jodemos. Aunque no llueva en la calle, siempre está sonando el trueno. Tengo a la capital prendida a fuego. Voy a ser leyenda como Daddy Yankee, Balvin, Tego y uno. Estamos con los guachos y las neas. Estamos rompiendo, gracias a Kiki y las neas. Bendiciones de arriba, paz y amor en la tierra. Toma a la gente del barrio pa' que sueñen y crean. Si mi gente me pide reggaetón, se lo doy. Mi barrio no es el ser quien soy. Una vuelta por Colombia, vas a ver que estoy. Bye, no voy a perder hoy. Estoy a un paso por si acaso. Meto la mentira en un vago los. Quería irme tirando un pago dos. Bye, la vivo así. Y aunque ya estoy a un paso por si acaso. Meto la mentira en un vago los. Quería irme tirando un pago dos. Bye, la vivo así.